sé que mis derrotas serán tus trofeos y que traiciones alimentan las más grandes victorias. Reconozco esa mirada sucia porque la veo a diario en alguna de mis benditas paranoias. La mierda es mierda aunque la bañen con colonia. Dime quién trae de vuelta la euforia, el sentimiento en directo. Cuántos suenan como en el disco. Cuando quiero una respuesta, ven y yo te enseño el resto. Esa rubia no es Madonna, es Metadona. Yo era fuego en esa alcoba, me decía Jona, tú serás mi droga. El tiempo es lo que está, intentaba matarnos. Yo no duermo como el sol, me mantengo emanando. Ellos no saben quién soy, pero miran cuando hablo. Les robo su atención por un segundo, como Juan Pablo. Me bendicen todos mis muertos cercanos. En un atardecer drogado frente al Mediterráneo. Valora el silencio que es lo único privado. No quiero ni pensar en ti porque al destino yo lo llamo. Solía decir todo claro, yo todavía no estoy listo para demostrarte que he cambiado. Aunque estoy más despierto que esos locos, levito desde charco como flor de loto. Provengo de un extraño caso de abandono. Vivo en guerra con quien se pase, pero tengo amor para todo Egipto y oro. Me protejo en Gore-Tex, dos de tres meses. No tienen ni honor ni fe. Yo soy una amenaza desde que empecé. Ante otros dominaba en el juego, pero ahora yo me adelanté. Con esa actitud nunca tendrá una mujer que te sane la herida cuando tú quieras volver. El dinero no tiene sentido si no se gasta en familia. Están hablando que son pillos, pero en la avenida los timan. Tengo fuego en el alma, ya no siento amor por las noches, abrazo el arma. Con un agujero en las palmas, invocando al camello con dos palabras pa' que salga a buscarla. Hace frío en el norte y no hay sirisenta que me soporte. Paso de mano en mano como droga sin corte. Antes de ser Dios fui otro hombre, como esos diablos sin pasaporte ni nombre. Voy con un puto del sur, se nos cae la actitud del Givenchy azul. Como nos corresponde, sueno a Londres como los Beatles con un toque de corner. Mira bajo tu cama, creo que algo se esconde. Mejor no lleves a tus hijos a la escuela. Hay una amenaza ahí fuera, bandolero aunque duela. Me tratan como lo que soy, una amenaza ahí fuera. En guerra contra el humo que os venden. Jugador consciente, Salvador Allende. Si pusieran ese rifle enfrente, tú mismo me vaciabas un cargador y luego el siguiente. Yeah, cuento papeles de colores como ausente. Tumbado en la mesa del presidente con la junta presente. Me deben sus cuentas corrientes y los juguetes que compraron tras mi muerte. Quemando suerte en papel de plata y sus afluentes. Paré mi vida para recogerte ahí mismo en la avenida de enfrente. Con la rutina de siempre pero cargando el ambiente. Estaba interesante hasta que vino la muerte. Resultó ser elegante como piel de serpiente. O tu chica tirándome los trastos contigo enfrente. Yo cargo con los gastos, estamos fuertes. Puedo cocinar de tu plato favorito y comerte de la forma más rica que se te venga a la mente. Puedo asesinar a la nueva novia de tu ex y que parezca un accidente. Maltratando a mis clientes pa' que vuelvan a por más. Ya no miro tus stories, me la suda dónde estás. Me la suda cuántos likes tengas, no puedo hablar. Yo le gusto al dinero, a mí me vuelve a gustar, ya. Pero no te vengas abajo, porfa. Ni con el puto dinero de los cojones, ¿sabes? El dinero es puto dinero, ya está. No sirve para nada más que para comprar cosas. Pero lo que tú tienes ahora mismo no lo compra el dinero.